9 de agosto 1942 cae en batalla Max Edmund Osterman. El 9 de agosto de 1942, el portador de la Cruz del Caballero con hojas y espadas de roble y ganador en más de 100 batallas aéreas, Max Edmund Osterman da su vida a la edad de 24 años por la libertad de Alemania. Max Edmund Osterman, nacido el 11 de diciembre de 1917 en Hamburgo, cayó el 9 de agosto 1942 al oeste de Amosovo, Rusia. Fue un teniente alemán de la Luftwaffe, y los pilotos de combate de la Fuerza Aérea, que se hizo merecedor de la Cruz de Caballero en la Segunda Guerra Mundial. En más de 300 vuelos enemigos, ganó 102 victorias aéreas confirmadas. Max Edmund Osterman se unió a la Luftwaffe a fines de 1937 como Fallschirmjäger y se convirtió en candidato a oficial durante su entrenamiento como piloto de combate. Después de completar su entrenamiento, fue transferido al primer grupo del Escuadrón Destructor 1 y sirvió con este grupo en la campaña polaca. En marzo-abril de 1940 fue transferido como teniente a la Hauptgeschwader 54, en ese momento todavía como Hauptgeschwader 21 bajo el capitán Fritz Urtsch. El 20 de mayo de 1940, disparó a su primer oponente, un avión francés Morane Saulnier MS-406. También durante la compañía Adler & Griffy en la campaña de los Balcanes Osterman ganó más victorias aéreas. Al comienzo de la campaña en Rusia, Osterman era líder de una escuadrilla, su 22º combate, el 1 de agosto de 1941 logró la victoria aérea número 1000 del escuadrón. Osterman recibió el 4 de septiembre de 1941 la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, por 29 muertes confirmadas con después de haber sido ascendido a primer teniente el 1 de septiembre de 1941. También se convirtió en comandante de la 7ª Escuadra T. El 9 de enero de 1942, ganó su 50ª victoria aérea. El 12 de marzo de 1942, se le otorgó la Cruz del Caballero de las Hojas del Roble, ya que llevaba ganadas 60 combates aéreos. Después de intensas batallas aéreas sobre el caldero de Demyansk y Leningrado, derrotó a 90 oponentes hasta mayo de 1942 y fue galardonado el 17 de mayo de 1942 con las espadas para las hojas de roble de la Cruz del Caballero. Junto con Gordon Goyot, espadas, y Helmut Lent, Heinrich Setz y Friedrich Gerhard, recibió personalmente el alto premio del Führer el 28 o el 29 de junio de 1942. El 12 de mayo de 1942, derrotó a su oponente número 100, siendo el 7º piloto de la guerra en lograr la centena de victorias. En el mismo combate, su Bf-109F-4 fue golpeado y dañado. El propio Osterman recibió un golpe en el brazo derecho y en la parte superior del muslo. Aunque gravemente herido, logró regresar a su aeródromo. Después de una larga recuperación en varios hospitales, regresó en el verano de 1942 a la Hauptgeschwader 54 y se hizo cargo de su 7ª escuadrilla. Osterman fue muerto en acción el 9 de agosto de 1942, muy por detrás de las líneas soviéticas al este del lago Ilmen. Él y su acompañante unteroficier Heinrich Bosnin volaban a una altitud de 1000 metros, 3300 pies, cuando vieron una formación de 9 Curtiss P-40. Osterman derribó el P-40 de retaguardia. Los dos se estaban preparando para hacer un segundo ataque cuando ellos mismos fueron atacados por detrás por un grupo de combatientes soviéticos que emergieron de la cubierta nubosa. El Bf-109G-2 de Osterman fue golpeado en la cabina. El avión cayó y se estrelló contra el borde de un pequeño bosque. Cuando murió había derrotado a 102 enemigos aéreos.